y días a oscuras, con la mente completamente en blanco, pensando el porqué de esta situación. Y siempre acabo pensando lo mismo de antes, y siempre acabo en el mismo punto de antes. Es por ti, es por ti. Por ti. Vivo rodeado de gente que me ayuda, me tienden su mano y me empujan hacia arriba, pero no puedo seguir viviendo engañándome. Errores se tuvieron, parecen de principiantes. Por ti, es por ti. Quiero decirte que dentro tengo un sitio reservado para ti, que siempre estará abierto, aunque pase mucho tiempo. No creas que te miento, es puro sentimiento y es por ti. Es por ti.